Y bueno, buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta nueva emisión que tenemos de Los Palomazos. El tema de hoy es muy especial y como ustedes pueden ver, pues estaremos hablando de algunos temas que podrían ser censurados en algunos lados. Pero para hablar de esto no estoy solo y me acompañan primero Cristina Mendoza. Cristina, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto estar esta noche con ustedes y vamos a platicar muy a gusto aquí entre nos. Y bueno, después de ti también tenemos una invitada muy especial que nos va a dar una opinión muy profesional y que es K. ¿Cómo estás, K? Hola, hola. Algo pasó aquí, de repente que escuché dos voces. Pues nada, muy encantada de la vida de No, estar buenas. con ustedes. Muchas, Bienvenida muchas, a muchas esto. gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por aceptar. Y ahora a continuación tendremos a Rebeca. Rebeca que nos está escuchando desde un lugar paradisíaco y nos está enseñando todo por lo que veo. ¿Cómo estás, Rebe? Hola, ¿qué tal? Perdón, ahorita pongo mi nombre, pero es que algo pasó con el internet de nuevo, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, pues ahora sí, ¿cuál es el tema que tenemos? Como habrán notado debido a mi tono de voz tan particular y al parecer creo que soy el único que decidió hacer este podcast al desnudo, pues vamos a hablar precisamente de un tema que teníamos buscado desde hace rato, que precisamente tiene que ver con el sexo en el cine. Vamos a hablar acerca de películas de todo tipo, bueno, no de todo tipo, pero también nos estaremos enfocando un poco en lo que viene siendo el porno, pero antes de eso nos vamos a enfocar en películas que hacen directamente algo de mención acerca de lo que es el sexo. Una de las que más recientemente se ha estrenado es precisamente la de Ninfomanía, que creo que todos hemos visto. Cristina, ¿por qué no nos hablas un poco acerca de esta película? Ah, sí, me encantó. Yo la verdad es que no tenía muchas expectativas y me encantó. Solamente he visto la parte 1, entonces esa parte me impactó, pero no por lo sexual. Creo que esperaba más sexo duro y no. Bueno, hablo de la primera parte. Y toda la temática de verdad me sorprendió, me pareció súper fuerte y estoy esperando con ansia la segunda parte. Ka, ¿tú la viste también? ¿Qué tal te pareció? Sí, la vi. De hecho, no había visto nada de Lars. Entonces dije, pues vamos a ver, ¿no? Es una buena oportunidad. Aparte, tuvo bastante publicidad. Y dije, pues vamos a ver, y aparte el título, ¿no? Ninfomanía creo que es un término que no se escucha mucho y me llamó mucho la atención. Dije, vamos a ver de qué se trata. Me quedo corta, como que me falta más, ¿no? Pero sí, está buena la primera parte, me gusta. Por ahí de repente escuché o leí, no me acuerdo, como que estaba medio. Como de este rollo, ¿no? Ya saben, como de sexismo y de género y demás, como de sobajar a la mujer y demás, pero yo creo que se trata de otro tema, se trata de otro tema de una adicción al sexo, ¿no? Por parte de esta chica y me gusta, digo, lo que va de la primera parte me gusta cómo lo está manejando. Y precisamente al final, pero no, bueno, mejor dicho, finalmente, pero no al final. Rebe, tú también ya viste Ninfomanía. ¿Qué tal te pareció a ti? Bueno, yo voy a hacer como que la voz que va en contra, porque a mí no me gustó. O sea, a mí, debo confesar que tengo como un problema con Lars von Trier. O sea, a mí no me encanta, ¿no? De entrada. Sobre todo las últimas cosas que ha hecho que me parecen como muy provocadoras a propósito. O sea, se esfuerza demasiado en ser provocador. Y entonces, yo cuando la estaba viendo, me parece un tema súper interesante. El personaje de ella, cuando es joven, adolescente, un poco más grande, me gusta, pero no lo encuentro una relación entre esta chica, ninfómana y Charlotte Gainsbourg, ¿no? Que está sufriendo todo el tiempo y parece como que se da golpes de pecho al decir que es la peor persona del mundo por lo que hace y no sé, o sea, a mí esta parte como culposa de la aceptación del sexo, digo, me falta ver la segunda parte, a lo mejor en la segunda parte encuentro cuál es el problema. pero no sé, me pareció plana, me pareció aburrida. O sea, mientras ella hablaba, yo decía, bueno, ya, no sé, que pase algo, ¿no? Hasta que pasa algo, que es en esta escena donde aparece Uma Thurman, que me parece que es como la única escena que a mí me removió, porque ahí sí hay como confrontación y hay problema y hay conflicto, pero en el resto de la película todo eso me faltó, en realidad. Y aquí hay algo muy Y yo particular. creo que yo estoy. Perdón. Perdón, dale, Yo estoy dale, de Jess. acuerdo con Rebe en el sentido de que no hay un. Bueno, hasta el momento no hay un hilo en en qué pasó entre esa muchachita curiosa, preadolescente, bueno, desde niña, ¿no? Que eso también está padre. A mí sí me gusta que manejen esa parte del erotismo desde niñas. Que es algo que yo he comentado, por ejemplo, con algunas amigas que tienen hijas, cuando descubren sus genitales, cuando descubren el orgasmo, incluso cuando están muy pequeñitas. Y yo no me acuerdo de esa época de mi vida, por supuesto, pero me tocó vivirla desde este lado, desde el lado de tía. Me pareció súper interesante cómo lo manejan. Y la verdad es que yo tampoco he visto muchas películas así. Pues que toquen el tema, porque ni siquiera puede ser una película pornográfica, no creo que en una película pornográfica traten estos temas de manera seria, no lo sé, ¿no? Pero me gustó la parte de las niñas que están descubriendo el placer y la parte de las preadolescentes y adolescentes que empiezan a jugar y experimentar de una manera sin límites, ¿no? O sea, de vamos a ganarnos, vamos a cogernos a los más posibles por ganarnos un dulce, ¿no? O la bolsita de dulce. Todo eso a mí me pareció súper interesante, pero sí, creo que ahí coincido con Rebe en el sentido de que en qué momento pasó de ser esta persona que no tenía ni siquiera remordimientos, bueno, ni límites, a ser esta otra que se siente la peor persona del mundo. Yo creo que esto se va a resolver en la segunda parte. Bueno, ahí nada más, ahora sí, el comentario que quería hacer ahorita, les recuerdo, y aquí es donde hago mi comentario, grabamos un comentario para que Román y yo, de los dos volúmenes, tanto el uno del dos, donde comentábamos la película mientras la íbamos viendo, ahí a los que les interese pueden descargar el archivo MP3 para que lo vean y para que los acompañen. Aquí hay un detalle que es curioso, es la visión creo que general, que hay quienes se quedaron con ganas de más, y es lo que ya nos mencionaban ustedes dos. No van a recibir más así como que tan explícitamente en el segundo volumen. Y aquí hay un detalle muy particular, ya que Lars von Trier, el provocador por excelencia, utilizaba esto y él anunciaba mucho desde el principio cómo iba a ser la película técnicamente, acerca de los manejos que iba a estar grabando con actores, literalmente porno, iba a tener el empalme del rostro sobre estos actores para lograr lo que vendría siendo la obra final. Y al final, lo que él hizo fue generar más expectativas que lo que nos iba a ofrecer. Pero esto es curioso, ya que la obra sí tiene un tinte marcado en lo que son las actividades sexuales, y como bien mencionan, tiene algo que es como tabú a veces mencionar desde la chavita, cómo es posible que tenga una sexualidad explícita o abierta. Pero sin embargo, pues ahí es de donde se agarró para tratar de explotarlo, pero no es para nada lo que él pretendía mostrarnos. En este caso, K. Para el volumen 2, ¿cuáles serían tus expectativas? ¿Qué es lo que crees que haría que te cerrara más bien esta historia? Además de que tal vez te conecte para ver la parte final. Híjoles, pues escuchando a Rebe y a Cris, sí, yo también comenté que me quedé como corta, pero ya escuchando como sus puntos de vista, sí puedo rescatar la sexualidad infantil, ¿no? La sexualidad en el adolescente, el generar expectativas, como bien dices, Dan, pero lo más importante es el término ninfomaníaca, ¿no? Entonces, yo creo que todo el conflicto se va en eso. Entonces, yo creo que en la segunda parte nos van a, espero, ¿no? No sé cómo trabaja Lars. Rebe, por ejemplo, no le gusta, supongo ya ha visto algunas otras, yo no. Entonces, pues ya veré en esta segunda parte cómo lo resuelve, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una adicción y las adicciones, pues, no siempre, bueno, no, nunca son buenas, ¿no? Siempre terminan mal, entonces, a menos de que se traten o se haga algo al respecto. Entonces, pues ya veremos cómo lo resuelve Lars. No, no, pero nada, voy sin expectativas. sé que van a haber escenas de sexo explícito, y saber, ¿no? O sea, a veces me llama mucho la atención esas escenas y algunos murmullos que surgen en la sala de cine, o algunas, no sé, personas incómodas, ¿no? Se levantan de su butaca, se van, ese tipo de cosas. O sea, a lo mejor yo creo que voy más con esa expectativa de ver cómo reacciona la gente a verla, bueno, cómo lo resuelve también. Aquí hay un detalle más, nada más que quiero agregar ya lo último que mencionó esta película. Si recuerdan, creo que es en el volumen 1 donde de repente Joey hace un comentario acerca de todos los tipos de pene que ha conocido, ¿no? Y creo que es en un bombardeo como en un minuto, dos minutos, donde de repente tienes como si fuera álbum del Panini, que te pasan ahora sí que grandes variedades. Si hay el Panini. ¡Qué me! Hay una cosa que me llamó mucho la atención de una escena, no la voy a mencionar tal cual, completa en el segundo volumen, donde esta Joey tiene que hacer sino que quiere, dentro de la etapa de experimentación, pues hacer un threesome. Y de repente es muy interesante porque se da una discusión con los dos tipos con los que iba a tener relaciones, iba a tener una doble penetración en ese momento ella. Y de repente ves la discusión de ellos por algo que, por ejemplo, en el porno, tanto no se toca tan directamente, pero era la incomodidad que ellos sentían. Oye, pues sí estamos con esta chava en medio, pero queriendo o no, mientras que uno está entrando por un lado, siento al otro cuate que está entrando por el otro. Entonces hay un pique y una especie de discusión con ellos. Y me llama la atención porque son temas que tal vez de repente uno ni se fija en el porno, pero es de lo que hablaremos más adelante. Vamos ahorita contigo, Rebe. Además de Mitomania, ¿qué otras películas que tú recuerdas que más explícitamente el sexo? Y no sé. Me acuerdo mucho que hace algunos años en la Cineteca Nacional estuvo una película que duró varias semanas, porque además la programaron en una sala muy chiquita, y estuvo muchas semanas porque había gente que iba a verla con esta idea de que iba a ver una película porno en la Cineteca Nacional, ¿no? Y era Romance X de Catherine Breillat. Y es una película en donde, a mí ella es una directora que me gusta mucho porque ha explorado varias partes de la sexualidad femenina de una manera, podría llamarse, bastante cruda, ¿no? O sea, sobre todo porque ella mete escenas de sexo real en sus películas, a pesar de que no son películas pornográficas, sin embargo son películas que hablan de sexo. Y entonces en esta película ella hizo algo que no sé si antes se había hecho como en el cine industrial, que es contratar a un actor porno para que apareciera en la película y entonces llevar a cabo escenas de sexo real en la pantalla, ¿no? Esa película es como de mediados de los 90 y sale Rocco. Creo que perdimos a Rebeca, en lo que se reincorpora. Voy a improvisar un chiste o algo por el estilo. Regresemos al álbum Penini, por favor. El Penini. Aprovechando contigo, Cam, me acuerdo que nos habías mencionado algo que me llamó la atención y que no siempre tomamos en cuenta, que tiene que ver las películas dirigidas o realizadas por mujeres. Y nos mencionabas a una directora que hace porno feminista. ¿Te acuerdas del nombre de ella? Sí, cómo no, es Erika Lust. Y pues ella vive en Barcelona y que todo lo graba ahí, o sea, ahí hace toda su chamba, pero la chava es, ay, ¿de dónde es esta? Es sueca. Erika Lust es una cineasta sueca que decide hacer cine feminista hecho por y para mujeres en la búsqueda de este porno, ¿no? Chris más adelante nos va a platicar, ¿no? Acerca de su opinión con respecto a la pornografía, pero Erika Lust empieza a hacer pornografía feminista para en esta búsqueda, ¿no? De que decía, bueno, es que no me ofrece nada más allá que una penetración la pornografía, ¿no? Entonces, para ella era como muy aburrida, como muy de repetitiva. Y además, obviamente, pues siempre, ¿no? Utilizando a la mujer como un simple objeto sexual. Entonces, ella busca más y logra una pornografía bastante bien cuidada, ¿no? Visualmente, yo creo. Digo, tú sabrás más de cine, Dan, nos podrás decir. pero creo que es una pornografía muy bien cuidada, es bonita, ¿no? O sea, bonita visualmente y bastante erótica, o sea, es lo que me gusta. Erika Lust. Ajá, de Erika Lust. Es algo muy interesante, porque desafortunadamente, debido al género o al manejo, no es muy fácil conseguir películas de ella. Incluso había sitios como Orgasmatrix, que alguna vez mencionamos, que presentaban algunos de los trailers, pero por ejemplo, yo traté de conseguir sus películas y no se pueden en este lado del charco, a menos que vayas a tiendas especializadas. Eso es lo que está como que un poco particular, por eso no ha tenido tanta popularidad. Tiene mayores valores de producción, más adelante es de lo que me gustaría que habláramos un poquito más del rollo técnico, pero antes de hacerlo, me gustaría que Rebe, ahora que se nos pudo reconectar, terminara la idea. Nos estabas hablando de la película de la Cineteca, Rebe. Sí, perdón. Estaba hablando de esta película de Catherine Breillat que se llama Romance X, que es una película donde aparece Rocco Siffredi, que es un famoso actor porno, ¿no? Y entonces a Catherine Breillat le sirve que esté este actor, porque entonces puede interpretar escenas de sexo real dentro de la historia, que es de una mujer que decide explorar su sexualidad de distintas formas, y entonces ella, vaya, hace como una especie de híbrido extraño entre como una película de autor con escenas de sexo real, ¿no? Y entonces a mí lo que me llama mucho la atención de esa película, sobre todo como fenómeno, como les platicaba, de la Cineteca, es que mucha gente fue a verla porque decían, wow, están pasando porno en la Cineteca, ¿no? Y había filas y filas y filas de gente y la película estuvo programada muchos meses y fue súper interesante. Y lo que me parece, bueno, a mí, como les decía, me gusta mucho esta directora porque hace así, ¿no? Hace como estos temas un tanto polémicos, pero son polémicos a partir de que tiene como tema principal la sexualidad femenina. Entonces eso me parece como mucho más provocador y como más interesante y es algo que había hecho, o sea, Catherine Breillat desde principios de los 90, mucho antes que a Lars von Trier se le ocurriera hacer su película, ¿no? Y es muy interesante este caso que mencionas, sobre todo porque alcanzó cierta popularidad, se puede decir, en los círculos más selectos, como vendría siendo la Cineteca. Cris, ¿alguna película que tú recuerdes que trate de la sexualidad, incluyendo sobre todo la sexualidad? Perdón. No te escuché muy bien. ¿Alguna película que recuerde que, qué, verdad? Que trate la sexualidad de una manera más directa, particularmente la femenina, tal vez. ¿La sexualidad? Pues depende, porque me acuerdo, ahorita que mencionaron a esta chava, esta directora que vive en Barcelona, me acordé de Isabel Coix. Sí, se llama así, ¿verdad? Que La vida secreta de las palabras, por ejemplo. Ahí habla de la sexualidad, pero no sé por qué ahorita lo toco, ¿no? Es una película súper fuerte, pero habla de cómo fue violada durante la guerra. Está el personaje, ¿no? Y es, pues habla de la sexualidad y sin ver escenas de sexo, y es brutal esa película. No, ahorita, así pensándolo, pues hablábamos de Don John, ¿no? Y no sé si sea un buen fade para empezar a hablar de esta película, pero me gustó cómo se trató el tema. Y pues no recuerdo ahorita una película que hable de eso. Por eso les digo que me gustó la de Ninfomanía. ¿Cómo se llama en español? ¿Ninfomanía? No, le pusieron Ninfomanía. Ninfomanía. En la parte de la chavista, de la sexualidad, etcétera, ¿no? Bueno, podemos hablar también de Orange is the New Black, ¿no? También hablando de sexualidad. Creo que tampoco he visto muchas series, bueno, no he visto series gay, pero me gusta cómo se está acercando a la parte de la sexualidad femenina, que creo que es algo que se había tocado de una manera muy, muy sutil, muy velada en las películas. Tal vez no he visto el cine que sí lo toca, ¿no? O puede ser que sea un cine de autor muy selecto o cine porno, no lo sé, ¿no? Pero no me viene a la mente ninguna película en que yo haya dicho qué fregona, de qué manera tan bien hecha se esté tocando este tema. Y por eso tal vez me gustó esta, la de Infomanía, que repito, me encantó esta parte de la primera, del encuentro con la sexualidad sin juzgarlo, ¿no? Porque de alguna forma sí se está siendo juzgado con el simple título de la película, ¿no? Pero, ¿no? ¿Ustedes recuerdan alguna? Un breve comentario No rápidamente sabría. antes de ir contigo, acá. Es curioso porque también dependiendo del tipo de manejo, hay películas que te estuvo recomendando una película que en calidad de producción es mexicana y ha ganado premios internacionales, pero es porno gay. Se llamaba La Putiza. Esta película es de 91 minutos, la productora se llama Mecos Films. No me ha dado mucho interés de verla, pero dicen que tiene, es película de luchadores y es porno. Entonces tenía como que toda la mexicana. Y después surgió una secuela. Adivinen cómo se llamaba la secuela. ¿Alguna idea? La Madrid. ¿Cómo se llamaba la primera? La primera se llamaba La Putiza. La madriza, seguro. El La puteado. Verganza. Ah. Pero bueno, es de esas cosas que, como te digo, ha ganado premios, o es lo que mencionaban. Ahorita voy a ver si encuentro información, pero pues como es porno gay, tal vez no tenía tanta difusión. Y perdón, Ka, ahora sí vamos contigo. ¿Qué otras películas tú ubicas donde se trate así como que más explícitamente el tema? Y después de eso me gustaría que habláramos un poco más de Orange is the New Black, pero después de esto. Híjoles, es que, pues tanto así como la sexualidad femenina, no, en películas yo no recuerdo alguna. Más bien es como en general, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, a lo mejor Emanuel, ¿no? Emanuel puede ser, o sea, una chica que ahí anda explorando su sexualidad. Lucía y el sexo, ¿no? A lo mejor, no sé, por acá tengo Emanuel. ¿Qué otra peli? No sé, más bien como, por ejemplo, esta mexicana a mí me parece genial. ¿Ya la vieron? Ah, la tarea. Y me parece que, ¿quién es? María Rojo, ¿no? Ajá, me parece que me gusta cómo se muestra, ¿no? Tan segura en su sexualidad y tan abierta e incluso, bueno, si para los que no la han visto, mejor no le vamos a decir qué sucede para que la vean, pero me gusta cómo llevan la sexualidad, ¿no? A lo mejor de esta mexicana, ¿no? Por así decirlo. Pero películas, ¿no? No recuerdo. Seguramente Rebeca sí, es más cinéfila. Bueno, ahorita me estoy acordando de una que también les digo así como en estos cruces entre el cine industrial y el cine porno, me acuerdo de una película que está también súper buena, súper provocadora, que se llama, desde el título, se llama Viólame, no sé si alguien la vio. Claro, sí, muy buena. Bueno, a mí me gustó Y mucho. lo que es interesante de esta película es que está dirigida entre dos personas, ¿no? Entre una mujer que además es como activista feminista y una actriz porno. Y básicamente es como una película de rape revenge, ¿no? Así de estas. Violan a dos chicas y estas dos chicas lo que hacen es empezar a hacer como una especie de recorrido por París. Se ligan hombres y se vengan con ellos, digamos, un poco de lo que les pasó. O sea, es súper sangrienta y todo, pero es completamente sexual. Ahí también las escenas de sexo son de sexo real. Es como muy, es cero erótico, o sea, es demasiado violento. Así hay como unos close-ups súper cercanos, mucho tiempo. Pero ahí también lo que me parece es que las dos directoras tratan de explorar otro tipo de como de acercamiento. Incluso hay, en esta parte, la de la violación, empieza muy temprano en la película, una de ellas está en shock, ¿no? Así después de lo que les pasa, una de ellas está completamente desesperada, llorando, etcétera. y la otra está más tranquila, ¿no? Porque además fue una chica que, digamos, que cuando es atacada, ella más bien se dejó, ¿no? O sea, no luchó como la otra. Y entonces esta chica, la que digamos, no luchó contra sus violadores, al final le dice a la otra, si le deja de llorar, o sea, no pasó nada grave, es algo así como, te lastimaron tu cuerpo, pero no dejes que te lastimen por dentro, que es lo realmente importante, ¿no? Es así de, se llevaron esto, pero entonces no dejes que se lleven esto. Y entonces, a partir de ahí, le quita como una carga a la violación, ¿no? Como esto de que siempre nos han dicho que casi que cuando ocurre, tú pierdes lo más valioso que has tenido en tu vida y ya no vales nada, y te quitaron lo más preciado que tenías. Y en esta película lo que hacen es irse para el otro lado, ¿no? De decir, es algo terrible lo que pasó, pero no te quitaron nada que fuera irrecuperable, digamos, ¿no? O súper valioso. Y a partir de ahí, bueno, crean una historia que es completamente desquiciada, porque sí se van estas mujeres a vengar de todos los hombres que se encuentran en el camino. Pero a mí lo que me parece interesante también de esta película es cómo tomar el tema de la sexualidad y a partir de ahí elaborar varias cosas. Para empezar, la película de venganza, porque de eso es, pero también empezar a ver la sexualidad como desde otro punto de vista, ¿no? O sea, que distinta. Y me parece que es interesante cómo lo hace esta película a partir de las dos visiones de una feminista y de una actriz porno, ¿no? Que están trabajando juntas para hacer eso. Yo creo que eso da un enfoque bastante. A nivel guionado, hay una de las características más. Presentar fuerte de hacer, ¿no? Es precisamente a través de una violación. Si ven la queja, es que estoy escuchando un ruido de unos por algún lado. A mí me pasa que en el cuarto de al lado de Rebe se están dando unos buenos encuentros ahí cercanos de censura. La verdad es que esto está como súper tranquilo. Si me moví de locación fue porque el internet de repente fallaba ahí en la terraza, que estaba súper a gusto, pero no, aquí no es. Okay. Rápidamente, lo que mencionaba es que de repente una de las formas más fáciles para establecer una acción muy violenta es hablar acerca de una violación, tanto en televisión como en cine. Sin embargo, es curioso porque son muy pocos esos casos los que en realidad se dedican a mostrar el efecto que tiene este tipo de acto o de evento. Y es nada más, ¡ay sí, la violaron! Fue un acto violento, o lo violaron. Pero no se dedican a analizar ya el manejo de la psicología, desarrollo de personajes, ni el impacto más que nada, que es lo que tiene, que en la que mencionas, pues desde luego sí se trata de explotarlo un poco más de eso. ¿Les parece si hablamos tal vez poquito de temas más alegres antes de que nos deprimamos un poquito más de eso? Pasamos ahora sí a una parte o un género de la misma industria que se ha dedicado pues a explotar esto. Al final de cuentas, las dos cosas que más llaman la atención pues son el Eros y el Tanatos, ¿no? Ahora sí que el amor y la procreación. Y pues ahí tenemos lo que viene siendo el fantástico cine porno. Cristina, ¿por qué no nos dices tus impresiones sobre este género en particular? ¿Yo? Hey. Ah, bueno, mira, yo estoy a favor. Y yo creo, estuve leyendo y estuve tratando de ver películas para documentarme, porque tengo que confesar que yo no he visto mucho cine porno que no sea el soft porn, que me gustaría que platicáramos más adelante de ese. Y el de motel, pues tengo que decirlo, el de motel, ¿no? ¿A poco no, Ka? La primera que vi fue Garganta Profunda. La primera vez que la vi me pareció impactante. Por las locuras que se ven ahí, no sé si ya la vieron, las personas que están acompañándonos esta noche, pero ahí hay unos experimentos que hacen con la chava que a mí me impactaron mucho. Después la volví a ver y me pareció francamente aburrida. Después de esta intenté ver otras. Ahora, bueno, La Puerta Verde, que tal vez hablemos más adelante de ella. Y ahora que estuve recopilando información y películas y que mucha gente generosamente me ayudó, fue muy interesante porque trataba de bajarlas de internet y aunque usted no lo crea, se me paralizó la computadora y me salió un anuncio que el FBI o lo que sea estaba tratando de que tenía que pagar una multa y guachumara, ¿no? Entonces, de verdad, fue muy complicado para mí buscar porno que no fueran clips, ¿no? Porque eso es otra cosa. Yo quería ver películas, no clips, porque clips, todos sabemos dónde encontrar clips de porno, ¿no? Pero también veo que existe una clara tendencia, por lo que estuve leyendo, a hacer esto, solo videos caseros, que es lo trendy un poco, yo creo que va hacia el reality show, pero a mí me sigue pareciendo todo muy fake. Y más allá de esta de Garganta Profunda, o sea, más bien incluyendo a estas películas, me parece todo muy falso y me da un poco de flojera. Intenté ver The Girlfriend Experience y no pude, me pareció aburrida. Sasha Grey me pareció que tenía el encanto de una lechuga echada a perder y la verdad es que yo no he visto porno de ella, he visto, por ahí tengo un clip que les quiero compartir de ella hablando de sexualidad y me parece hilarante, me parece súper simpática, con chispa. Y en esta película, de verdad digo, no pude, le tuve que poner pausa. Entonces yo sí soy de del bando que le parece aburrida, no creo que sea... A mí no me preocupa tanto esto de la misoginia, aunque ahora que hablaste, que acá hablo de la chava, de la directora sueca, quiero ver ese cine porque puede ser que este me guste más, ¿no? Por supuesto que es estimulante, no puedo decir que no, por supuesto que lo es, incluso hasta el soft porn. Y bueno, ya alguien hable más, porque siento que este es un monólogo y hagámoslo una conversación. Ver, el monólogo de Chris. ¿Tú qué sabes un poquito de este desarrollo? Y más que nada sobre su manejo, porque al final de cuentas el cine porno es el que despierta una reacción más rápida en el espectador, o sea, tanto física como psicológica, incluso emocional. Platícanos un poquito tus impresiones, qué es lo que te gusta, no te gusta, llama la atención, etcétera. Vamos contigo, Kat. Gracias, Dan. No, pues mira, a mí sí me gusta, yo también soy a favor, ¿no? Manita arriba para el porno. Al fin y al cabo es otra expresión de nuestra sexualidad, digo, habrá gente que prefiera en lugar de ver porno, le guste, no sé, los pies, ¿no? Y con eso se va a excitar. Hay personas que le gusta ver porno y por eso es que en los moteles pues hay canales abiertos de pornografía, ¿no? Porque pues sirve también como parte del autoerotismo, como para el parte del juego, como parte de pues del prendernos, ¿no? Somos un poco voyeuristas, no todos, obviamente, ¿no? Pero algunos. Entonces es una forma también de ver en pantalla lo que quisiéramos hacer, ¿no? Como que representan muchas de nuestras fantasías y lo que sí es muy importante es que no hay que perder de vista y no hay que perder la objetividad de que es una película y como buena película y como todas las películas, pues obviamente hay actores, hay actrices, hay efectos especiales. No es lo mismo que va a pasar en una película porno a lo que va a pasar en la vida real. Entonces, son nada más meramente recreativas para poner a volar nuestra imaginación, poner a volar pues nuestro cuerpo, poner a volar, no sé, pues nuestra vida sexual. Entonces, yo sí lo utilizo para imaginar y todo este rollo, ¿no? Sí, por supuesto, hay películas, yo coincido igual con Chris. No todo el porno es así super wow, y efectivamente no hay muchas películas, y las que son películas son muy aburridas, ¿no? O sea, sus tramas, si es que tienen tramas, no sé, no a mí, no en lo particular, a mí no me gustan, yo sí le doy adelantar, adelantar, adelantar, adelantar, hasta que está la acción, ¿no? Entonces, para ver qué es lo que al fin y al cabo va a pasar. Pero sí, o sea, creo que hay mucho trabajo por hacer en la pornografía. Yo prefiero los clips, así los cortitos. Y Pues, ¿qué más? Pues arriba el porno, ¿no? ¿O qué? Ok, ahorita vamos a ir contigo, Rebe, y mencionar algo que es de donde surgió la idea de hacer esta transmisión, precisamente de ver la película de Don John, ya que ahí se menciona una comparación muy particular, que creo que es en cierta medida muy, muy acertada, ya que tienes los dos personajes principales, o el duelo entre el Don John y su chica ideal, que es interpretada por Scarlett Johansson, y pues los dos tenían como que su porno en cierta medida, mientras que el de Don John era más onda física, más el porno directo, por decirlo de alguna manera. Pues lo que eran las fantasías de la chica eran las películas románticas. ¿Por qué no nos hablas poquito de Don John y de este tipo de contraste que podemos encontrar? Si bien recuerdo, creo que vimos la película varios, ¿no? Varias personas juntas ahí en Morelia. Y lo que, bueno, es una comedia, me acuerdo que todos estábamos carcajeándonos, riendo, bla, bla, bla, etcétera. Y lo que sucede en Don John es que hacen como una especie de exposición de este personaje que es adicto al porno. Me parece que esa parte está súper bien lograda, porque con clipsitos muy rápidos, con ciertas expresiones de él, ciertas acciones, pues te das cuenta que el cuate es como un súper mega adicto, ¿no? Incluso no estoy segura si hay como unas, o sea, si él mismo le está contando, creo que sí, ¿no? Como una voz en primera persona. Y es curioso cómo se encuentra con una chica, que es como su chica ideal, a la cual le espanta que él vea porno, ¿no? O sea, cuando lo descubre, es como si hubiera descubierto que es un asesino serial, casi, casi, ¿no? Porque se espanta y le dice que es lo peor, etcétera, así. Y por el contrario, ella, como las películas que más le gustan son estas películas románticas, ¿no? La comedia romántica de amor, la historia de dos personas que se conocen, se enamoran, bla, bla. Y me acuerdo perfecto que hay una parte que me da mucha risa, que es cuando ellos van al cine a ver justo esta comedia romántica, y creo que le está pensando algo así como, ¿por qué le gustan estas películas que son horribles y aburridas, ¿no? Cuando él encuentra en el porno como lo máximo. Entonces es como una especie de contraste entre qué es lo que uno encuentra aburrido cuando alguien es como súper adicto al porno y el otro ve como el porno como lo peor que hay. Pero bueno, a mí lo que me gusta de esa película y que me gusta de un poco que es algo que tiene la cultura gringa, es como hay esta especie como de desacralización, bueno, no desacralización, sino más bien como de hablar de la gente que ve el porno como algo normal, ¿no? O sea, pueden hacer chistes al respecto, se pueden hacer comedia, porque al final Don John es una comedia romántica en donde el tema principal es el porno. O sea, me acuerdo que hay sitcoms y cosas así en donde los personajes ven porno y lo mencionan como algo normal, ¿no? Como si fuera una actividad diaria, ¿no? O como algo que haces sin que haya problema, porque todo el mundo entiende se entiende que todo el mundo lo ve. Y no sé si es algo que aquí en México todavía está como muy reprimido, ¿no? O sea, seguro todo el mundo ve porno, todo el mundo ve no porno, pero nadie lo anda diciendo, no lo andas platicando como si fuera algo normal, ¿no? Como que todavía está mal visto que uno acepte que ve pornografía. Y en cambio, como en Estados Unidos, me parece que ya es algo más, que se entiende como algo mucho más natural. Y creo que eso me gustó de Don John, ¿no? Así de decir, bueno, puedes hacer una comedia romántica de pornografía. Es como padre. ¿Puedo interrumpir? Ahorita me viene a la mente algo. Tuve una entrevista con un personaje de peluche que se llama el Turkey Monster, que está en Avenida Q, que es un musical que es de Broadway, pero está ahorita presentándose en México. Y entrevisté a Turkey Monster, quien precisamente es adicto y también productor de películas porno. Y entre el chacoteo que tuvimos, después de hacerme un casting, fue que bueno, esta obra trata de esto, ¿no? De las cosas que no reconocemos, como lo que tú dices, Rebe. Y dice, o sea, lo primero que me preguntó fue, cuando yo le dije, oye, bueno, ¿a qué te dedicas?, etcétera, me dijo, pues que tú no ves porno, todo el mundo ve porno, pero nadie lo dice. Y pues, es cierto. Entonces, bueno, perdón la interrupción, era nada más para comentar esto, porque se me hizo muy, muy al caso y es algo que estamos viendo en México actualmente, ¿no? Ahorita que lo estás mencionando, Cris, creo que hay un detalle muy interesante que podemos mencionar. Voy a compartirles un poquito la pantalla porque una de las canciones más representativas precisamente de U Avenue es en inglés de The Internet is for Porn. Entonces es bastante interesante, la pueden encontrar la versión original en inglés o en español. El Striking Monster. Y bueno, si lo quieren lo pueden buscar nada más como The Internet Porn. Fue bastante conocida esa rola y a mí me encanta porque pues tienes el duelo, ¿no? Entre la persona que dice, no, es que el internet es genial porque puedes encontrar de todo, y acá tienes el Tricky Monster diciendo, pues claro, todo lo del porno, ¿no? Que es como que más... De hecho, hablando de eso... Ay, perdón que los interrumpo. Pero me acordé... De hecho, hay unas cifras muy interesantes que vienen en este librito, ahí si lo quieren conseguir después. Es la algarabía. Aquí ando haciendo el comercial. Dice, bueno, les digo, ¿no? 12% de los sitios en internet son pornográficos. 35% de las descargas son de naturaleza pornográfica. En promedio, una persona comienza a ver pornografía desde los... Adivinen la edad. 8 años. 11 años. ¿Qué tal, eh? Bueno, actualmente sí lo creo. En nuestra época, como no había internet tan accesible, pues no, ¿verdad? Estaba más complicado. Era VHS y así. Dice, cada segundo se gastan $3 millones en pornografía. Cada segundo hay 28,258 internautas viendo pornografía. Cada 39 minutos se filma un video pornográfico en los Estados Unidos. Domingo es el día más común para ver pornografía, salvo este domingo que viene, obvio. ¿Ah, no, verdad? Sexo es la palabra más buscada de internet. Y, a ver, usuarios que ven porno en internet, hombres, 72%. Mujeres, a ver, échenle, ¿cuánto? Pues lo que resta, ¿no? ¿28? Sí, 28%. Estamos malas. 20% de los hombres admiten haber visto pornografía en el trabajo, Daniel. ¡Ah! Y dice, producción de páginas pornográficas, 372 millones de páginas son la producción de páginas pornográficas, y la industria de la pornografía genera más ingresos que Microsoft, que Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple y Netflix juntos. ¿Cómo ven? Es una industria bastante fuerte, y qué bueno que mencionas ahorita, esos números son importantes. Usualmente se tienden a ignorar un poco. Ahora bien, aprovechando que estás ahorita con los números, ustedes chicas, ¿cuánto creen que gana, por ejemplo, un actor hombre por una escena? Cristina. Yo tengo una idea. Pero debe ganar más que una mujer, ¿no? ¿Más o menos? Más. Yo creo que menos. Ok, menos. ¿Por qué crees que menos, Ka? Porque hay más mujeres en la industria del cine porno. Ok. Yo creo que ganan más las mujeres, porque me parece que ellas son las estrellas del cine porno, creo. O sea, si el gran porcentaje de gente que ve porno son hombres, en realidad... Quiero pensar que en realidad van a ver a las chicas, digamos, ¿no? O sea, se pone más atención en el cuerpo femenino, en ellas, más que en los hombres. Los hombres me parece que es como... vaya, se oye horrible decir esto, pero a lo mejor como más accesorio, creo. Entonces, a partir de ahí yo creo que se le da como un valor agregado a las actrices, y yo creo que tal vez por eso se les paga más, a menos que los... Es que si se fijan... No, bueno, a lo mejor es también de que yo no sé, pero me parece que hay más estrellas porno mujeres que hombres, creo. O sea, creo que para ser como una estrella de porno hombre debes de ser así como, no sé, lo máximo, qué sé yo. O sea, tener como algo más extra que lo que pueda tener una mujer, creo. Y qué bueno que lo mencionas. Ahorita les voy a dar números concretos y en base a eso les voy a hacer así como que trivia de que cuánto creen que ganen, porque es por categorías, desde luego. No es lo mismo lo que gana por un tipo de escena debido a la complicación. Pero ahí les va, un hombre en promedio puede puede cobrar desde 200 hasta $600, que es incluso menos de la mitad de lo que gana una mujer. Entonces, ¿cuánto creen que gane en promedio una mujer por una escena? Ay, perdón, yo me perdí. ¿Cuánto gana el hombre? Entre 200 a $600, dependiendo. Y por ejemplo, si es una escena de sexo oral, donde literalmente nada más pone el panini, el penini, le pueden pagar únicamente $50. Eso es así como que lo menos. El promedio es de 200 a 600. Cristina, ¿cuánto crees que cobre una mujer? Yo no sé por qué tengo la impresión de que cobra menos. No sé, o sea, tengo esa impresión, no me pregunten por qué, pero siento que debe ser entre como 200, no sé. Pues unos 500, ¿no? Karime, por una escena de mujer, una escena lésbica de mujer y mujer, ¿cuánto crees que cobre? ¿500? No, más, unos 1000. Pero es que en la lésbica ahí ya lo estamos poniendo muy, muy piqui. No, es que ahorita les voy a dar por categorías, pero por eso me quiero ir ahora sí que de menos a más. Por una escena lésbica cobra $800 en promedio una mujer. Por una escena de hombre y mujer, Rebeca, ¿tú cuánto crees que cobre una mujer? 600. Yo creo que más. Yo creo que arriba de los $1,000. También supongo que ha de haber como distintos tipos de pagos, digamos. O sea, más bien como escalas. O sea, yo creo que no cobra lo mismo una chica X que Sasha Grey, por ejemplo. Completamente de acuerdo. A dato Claro. de trivia, empecé desde lo más abajo por una escena de una escena lésbica, porque es menos complicada en cierta medida. Son 800. Por una escena heterosexual de hombre y mujer, son $1,000 en promedio. Por una escena con sexo anal, Cristina, ¿cuánto crees que se le pague a la mujer? No, pues ¿No? ¿Nada? entonces unos 2000. Poquito menos, 1,200. Y K, Ah, por una escena de doble penetración, ¿cuánto crees que sea? ay, sí, yo creo que los 2000, ¿no? Exactamente, son aproximadamente los 2,000. Dirán, ¿de dónde estoy sacando esos datos? No es porque yo tenga mi tabulador de cuánto cobro, cuánto pago. Estos datos vienen de Business Insider y concretamente es el enlace que les estoy compartiendo aquí. Es de un estudio que se hizo en el 2012, lo cual implica que se puedan actualizar los números. Pero aquí lo tienen, according to Spigman, que es el que hizo la investigación, en promedio son $800 por chica chica, 1,000 por chico chica, 1,200 por sexo anal y 4,000 por doble penetración. Y pues de ahí se puede desglosar ya según el tipo de complicaciones, porque pues, no se queda únicamente en dos personas participando. Y como bien mencionaba, aquí tengo un dato más, les voy a compartir también esta pantalla. Para los hombres es muchísimo menos pagado. Y, por ejemplo, hay un artículo muy interesante. Yo le mencionaba a Rebeca y a Chris Bringas, que no nos pudo acompañar, una película donde sale a Lindsay Lohan, muy mala, es de cráneos, pero ahí iba a tratar un poquito más escenas de sexo explícito. Y la persona con la que iba a actuar es James Dean, que es este cuate. ¿Ustedes, chicas, cómo lo ven? ¿Sí le daban o no le daban? No No, veo. no es mi tipo. No, no es A tu ver, tipo. espera. Aquí es donde lo pueden ver. Ojo azul, simpático, agradable. Y bueno, Pues lo deba que de ella... tener otros atributos, supongo. Claro que sí. Y aquí él, por ejemplo, en Forbes publicó una lista muy interesante donde habla acerca de qué es lo más difícil para un actor y sobre todo en el manejo de tu vida, tanto personal como profesional, porque obviamente hay parejas de actores que están ahí. Y te menciona sus tips, ¿no? De que no confundas el trabajo con la vida personal con la profesional, sé consciente de cómo te perciben los demás, levántate según la ocasión, y la negociación. Da varios tips que es muy interesante porque te da como que la perspectiva masculina, que curiosamente, aunque este negocio pueda notar que es como que muy machista, en realidad la mujer es la que está más empoderada dentro de esto. Entonces es como que algo que se me hizo muy interesante y como para compartirles. Y antes de que les ceda ahorita la palabra, también es muy interesante que hay quienes se fijan más en otro tipo de detalles, Y hay una página que se me hace muy simpática que se llama Blackboard Sin Porn o Pizarrones Dentro del Porno, que es este. Y es alguien ocioso que se dedicó a ver los pizarrones que parecen, ya ven en los clichés de fantasías, de cuadritos, analizar los pizarrones que aparecen. Y hay algunos que es muy interesante porque sí tienes fórmulas matemáticas, déjenme encuentro uno, clases, por ejemplo, clases de geografía dentro de lo que vienen siendo las pizarras dentro de esta fantasía. Entonces de repente sí se aventaban como que sus chistoretes dentro de lo que era. Ya te mencionaban en cuál película era y si la matemática o las fórmulas estaban o no adecuadas. Pero bueno, ese es uno de los datos de trivia que quería mencionar. Ahora bien, ya vimos algo de números. ¿Ustedes cómo ven? Al parecer, ¿sí está bien pagado o está mal pagado la industria? Cristina, ¿qué nos puedes decir tú? Pues yo creo que es súper subjetivo. Me parece relevante que sea una industria en donde las mujeres ganan significativamente más que los hombres. Tal vez por lo que decía Rebe. No lo sé, es tan subjetivo como lo que cobran los médicos o los futbolistas. Creo también que es una carrera muy corta, comillas, porque pues si estamos hablando de chicas que empiezan súper chavitas y se retiran a los 24, 25 años, pues podría ser una carrera corta, no lo sé. Entonces, pues también tiene que ver con eso, pero también habría que ver cuánto genera la industria del porno y hacer un comparativo entre lo que genera y lo que se les paga, porque no son producciones realmente caras, ¿no? Por ahí alguien me mencionó la película porno más cara de la historia, si quieren ahorita les busco el dato qué película fue, y pues no era nada comparación a otras producciones que se hacen, ¿no? Y entonces, a lo mejor, con lo que se gasta, o sea, en relación de lo que se gasta con lo que se paga, a lo mejor no es tan buen salario. Habría que analizar muchas otras cosas para hablar sobre un salario bueno, ¿no? Ok, en lo que nos encuentras ese dato, Ka, tú mencionabas acerca de los guiones. Claro que están los clichés, ¿no? O sea, tenemos el pizzero, el limpiador de piscinas, etcétera. Pero ¿por qué dices que de repente son como que muy pobres los guiones, Ka? Pues es que, no sé, son como muy burdos, ¿no? De repente, no sé, llega el lechero, toca a la puerta y hay una señora sola, una chica sola en su casa, corte A, ¿no? A tener relaciones sexuales. Es como, no sé, por ejemplo, lo que les decía de esta chica Erika Lost, es que ella sí como que maneja una mini trama, ¿no? Entonces, es como más enriquecedor porque te vas envolviendo la historia. En cambio, las películas pornográficas, incluso la música, ¿no? Es como, no sé, o sea, de verdad, yo no conozco a nadie que me haya dicho que la música de las películas pornos le prenden. Entonces, no sé, está como, yo creo que hay que trabajar más los guiones. Y al fin y al cabo, bueno, digo, es una buena idea, ¿no? Tener un guión, o sea, partir de algún punto. Pero al fin y al cabo, pues uno ve porno para ver el acto en sí, ¿no? La penetración, las fantasías realizadas, no sé, el sadomasoquismo, algunas filias, no sé. O sea, uno busca el porno, quiero pensar, ¿no? O al menos en mi caso, pues para buscar algo, ¿no? De lo que te puedas explayar, no sé. Oye, Rebeca, ¿tú qué crees que se le podría aportar en lo que ven esas historias que de repente mencionan que parecen deficientes? ¿Qué tipo de historias se podrían contar que se te ocurran? ¿Y Rebe, sigues ahí? La hemos perdido. Okay. Sí. Ya tengo el dato, ¿quieren que se los dé? Sí, viene. Y también quiero comentarles algo de que me comentaron en internet, que estuvo muy interesante. Un tuitero que se llama @letrascaníbales me dice que no hay que confundir el cine erótico explícito o no con el porno. Me encantó y hasta guardé estos tweets porque me parecen muy claros. Dice, porno, la trama, si hay, es secundaria y se construye para justificar la mayor cantidad de sexo que constituye la parte central. Cine erótico, el sexo es parte fundamental del filme, pero no más que la trama a desarrollar, aunque puede sustentarla. Eso me pareció muy interesante. Respecto a la cinta porno más cara de la historia, se firmó en 2005, costó $1,000,000 y fue Piratas. De hecho, Piratas es secuela, bueno, no secuela, sino es de Vivid, si no me falla la memoria de la productora, y ellos se han caracterizado por hacer este tipo de cine. Antes de eso tuvieron la de Cleopatra y son de los que sí le meten bastante varo. Rebe, ahora sí creo que... Sí, perdón, ya regresé, otra vez tuve problema con la conexión, pero ya estoy aquí. Bien, acerca del guión, ¿qué crees que se le podría aportar como que para hacer más interesantes las historias? Híjole, no sé, es que ahorita que por la definición que dijo Chris me parece una cosa bien interesante, sobre todo porque, bueno, el porno me parece que están muy bien definidas sus intenciones, entonces no sé si a la misma industria y al público que ve porno le interese ver historias más elaboradas o más profundas, o sea, no sé. En todo caso, en cuanto la historia se vuelva más elaborada, a lo mejor deja de ser porno y se vuelve una película erótica, ¿no? Entonces me parece que la intención como de tratar de elaborar más los guiones de la pornografía, no sé si tenga algún sentido, más que para la gente que, pues, no sé, muy clavados como nosotros, que nos gusta el cine o qué sé yo, ¿no? Que sí estamos buscando como más carnita en el guión. Pero es que ahorita se me vino a la mente como dos cosas, ¿no? De lo que estaba diciendo casi de las tramas que son como súper trilladas, porque efectivamente es el pizzero, es así, ¿no? Ya sabes, el maestro, la colegiala, etcétera. Tengo que mencionar esta película horrible que vi, que estuve comentando en Twitter, la de Rebeldía y Pornografía, porque ahí parecía que ahí se fueron como para el lado extremo, o sea... Es una película que se exhibió en el Festival Distrital Mexicana, y entonces yo la fui a ver porque el título me pareció sensacional, ¿no? Así dije, Rebeldía y Pornografía es lo máximo. Y entonces ahí es básicamente una película pornográfica, pero en donde los dos personajes están clavadísimos como con la lucha de clases, y, ¿no? O sea, entonces la película empieza con estas manifestaciones de cuando fue la toma de protesta de Peña Nieto, pero son dos personas que están clavadas como en ese rollo, y después se van a un hotel y se van a coger, ¿no? Y entonces toda la película es ellos dos ahí, y después de hora y media al güey le da por leer un libro súper clavado mientras ella lo escucha. No, o sea, una cosa así completamente absurda, que digo, mejor traigan al pizzero a que se coja a la chica, o sea, al menos está más divertido, porque esto está completamente horrible. O sea, no sé, para poder encontrar como un balance entre las tramas ya muy banales y trilladas y esta que se quiso ver como muy elevado y alternativo y salió contraproducente, no sé, tengo como mis dudas. Y también ahorita me surgió, me acordé mucho de esta película porque igual decía acá sobre la música, ¿no? Que es horrible en el cine pornográfico. Y me vino a la mente mucho esta película de Michael Winterbottom, la de 9 canciones. Porque ahí la música es buenísima. Claro que no es una película porno, pero al final estamos viendo también escenas de sexo real, ¿no? Entre una pareja, entre canción, sexo, y está, no sé, me parece como un experimento bien padre, porque le da igual peso a la música que a la relación de estos dos personajes, y al final también estamos viendo como una especie de cómo inicia y cómo termina una relación. Entonces, no sé, me parece pues otro experimento interesante. Claro que este sí es como de un director que sí le gira el cacahuate muy cañón, pero bueno, no sé, me parece que entre la gente que produce porno y la gran mayoría de los consumidores a lo mejor no esperan mucho de estas tramas, ¿no? Y es por eso que se repiten tanto y que se vuelven a reciclar y se vuelven a hacer y es otra vez pan con lo mismo. Ahorita que mencionas, quiero mostrarles ahorita 2 ejemplos, nada más como para ver que la gama en realidad es más amplia de lo que se espera. Desde luego que el cliché pues sí está muy marcado en lo que ustedes están mencionando. Quienes pudieron ver el top 5 que hice hace algún tiempo sobre el cine porno, recordarán que yo mencioné una película que se llamaba Pop Porn o The Guide to Making Fuck. Es muy interesante porque el director de esta película se basa en esos clichés y él hace comedia. Ha hecho muy pocas películas, creo que ha hecho tres, pero estas películas se basan en criticar el medio, es como que una metapelícula, por decirlo de alguna manera, y a la vez de que se dedica a mostrar, obviamente todo el mundo quiere ver ahí, él también se dedica a criticarlo. Les voy a mostrar un pequeño fragmento nada más, donde está mencionando en qué se enfoca la mayoría de la gente. Este es el director, y aquí está dando como su pitch de película. You gotta use different kinds of light bulbs. Number two, you gotta have some fancy shit somewhere. A lot of people try that, but not on like a John Cooper, Stephen Spielberg. I'm gonna bring it off. Number three. Bueno, aquí nos está mencionando sobre todas las cosas que estaría incluyendo dentro de estas películas. Y pues está dando todo su pitch, ¿no? De todo lo que debe de incluir. Y después de eso, pues te dice que, o sea, mejor dicho, cómo te lo va a mostrar. Y esta escena es de las que yo mencionaba que es buenísima porque tiene a sus actores característicos, Marco Banderas y Courtney Combs. Entonces te empieza a explicar básicamente cómo la va a hacer, ¿no? Cómo se les ocurre que la podría hacer más intensa y cae precisamente en los clichés, ¿no? La chava con el pepino haciendo desde luego que toda su escena esté candente. Y pues este cuate, pues es como que quiere Marco Banderas, pues con todo el énfasis. Y podemos escuchar un poquito de la música. El funky de los 70s a todo lo que da, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para la sensualidad? ¿Por qué no? Se echa ese pollito, ¿no? Su piernita de pollo a todo lo que da. Y pues así va a continuar lo que viene siendo esta secuencia. Obviamente volvemos a caer dentro de los clientes. Pero se me hace muy padre porque él mismo es consciente del terreno en el que está hablando. Entonces, esta película tiene, no sé, 5 escenas, pero cada una de esas escenas tiene esta presentación que pues es sensacional, ¿no? Porque él mismo se está reconociendo dentro de la obra. O sea, aquí yo creo que ya le voy a cambiar un poco porque pues ya van a pasar a las partes más intensas. Bueno, eso es lo que estábamos viendo ahorita. Okay. Y antes de pasar el segundo ejemplo, ¿qué público creen que sea el que va dirigido? Ya mencionamos que es el público masculino, pero ¿entre qué edades más o menos creen que sea al que va dirigida la mayoría del porno? Cristina, ¿tú qué crees? También quisiera que más adelante toquemos un tema que me es muy importante y que creo que tiene que ver con toda esta onda de hacer lo malo, y que es cuando, si porno, ¿para cuándo? O sea, ¿en qué momento ver porno, leer porno, etcétera, ¿no? Pero más adelante. La edad, híjole, la verdad es que yo creo que gran porcentaje de los consumidores de pornografía son adolescentes. Creo yo que por esta onda de experimentar, de ya sabes, la curiosidad, etcétera. Creo que sí debe de haber muchos hombres de 30, 40, 50 más que consumen pornografía, pero siento que los que más consumen son los adolescentes. Es lo que yo podría imaginarme, la verdad. Tuca, ¿alguna teoría a qué público irá? ¿También será los adolescentes? Mira, es una buena pregunta, ¿eh? Habrá que hacer una ardua investigación al respecto, estaría bueno. Perdón. En lo que estoy acá. Te puse nerviosa en la muchacha. Ah, ya. Sí, ya me cacharon. Regresaste bien, Elena. Pero, híjoles, no sabría decirte. Sí, yo creo que empiezan los chavitos, ¿no? En la actualidad que tienen como más acceso al internet y pues los papás prefieren que, bueno, obviamente no todos, pero habrá papás que prefieren que estén en la computadora, que esté, no sé, en la calle, qué sé yo, pero también pues no checan, ¿no? Que está viendo el niño en la computadora, el niño, la niña. Entonces tienen como más acceso al internet y pues obviamente tarde o temprano van a llegar al porno. Pero, no sé, yo creo que por ahí entre 20, 30, yo creo que es cuando más se consume el porno, ¿no? Porque estás como en esta búsqueda de tu sexualidad y de, no sé, buscar como otras opciones, otras ideas y demás. Pero no sé, no creo que exista como una edad. Yo creo que mucha gente de todas las edades ve porno, ¿no? Entonces no sabría decirte. Y por cierto, algo iba a decir con respecto a los temas, a ver si me regreso tantito en el tema. Yo creo que Garganta Profunda era un buen tema de película porno, ¿no? Ya después cuando vi la historia de Linda, la protagonista, sí me quedé como choqueada, dije, ¿qué onda, no? Con la historia detrás de Garganta Profunda. Pero la historia de Garganta Profunda pues era una buena trama, divertida, ocurrente, disparatada, y al fin y al cabo, bueno, cumplía su cometido también, ¿no? Y otra cosa, ¿cómo les puedo hacer para compartir algún videíto de Erika para que lo chequen? Ah, ok. Si lo tienes ya es en una página de internet o algo por el estilo. Ahorita te lo mando entonces. Ok, si quieres yo desde acá lo voy programando. Y en lo que me pasas el enlace, si quieres, vía chat. Rebe, antes de mostrarles yo otro ejemplo, grupo de edad, ¿crees que se sea más exclusivamente masculino la preferencia por el porno? ¿Y en qué edades? Antes de que les muestre otro ejemplo. Pues creo que sí habían mencionado que sí es como un... O sea, que es un público mayormente masculino. Y yo no sé, me imagino que los mayores consumidores están como entre... tal vez como entre los 25 y los 40 años. No sé, creo. Ok. Es que aquí hay una cosa muy, muy particular. Ya tengo el enlace ahorita. Axel Brown. Bueno, él se hizo famoso a raíz de una obra que les voy a mostrar. Nuevamente me cito los que vieron el top 5 de cine porno que yo hice. Creen que vimos de Batman y Robin, la película, que fue la que abrió lo que vienen siendo las parodias. Les voy a mostrar nada más el inicio para que vean el tipo de cuidado de producción. Y más que nada, se notaba que se divertían estos personajes. De hecho, aquí pueden ver y ustedes reconocen los clichés, ¿no? Los dos tipos, el joven jugando ajedrez. Le voy a subir un poquito el volumen. Y pues aquí teníamos, ese que están viendo es el que les mencionaba, James Dean, precisamente el actor que vimos antes. Ahí tienen a la tía Harriet. Y lo interesante es que aquí se clavaron mucho como que en hacer una copia muy fidedigna del Batman de los 60s. No sé si lo recuerdan ustedes, el del 66, por esos años. Entonces aquí podemos ver que ya teníamos las secuencias con el acertijo, con todo y su disfraz. Y lo curioso es que aquí ya se empezaban a meterle cierto tipo de historia, por decirlo. Y si se fijan, se nota que se están dando como que una mega divertida, porque de entrada es paródico, pero pues ahí van a explotar pues otro tipo de escenas. Voy a avanzarle un poco rápido, lo más probable es que veamos algo que no sea así apto para todo público, así que pues estamos hablando de eso. Ah, mira, aquí está lo que viene siendo la típica presentación. El comisionado les tiene que hablar por el teléfono rojo, ya que el acertijo secuestró a alguien. ¿Y a quién le está hablando este personaje? Bueno, a Bruno Díaz, ¿no? Acá con el teléfono rojo. Y veamos aquí si ya tenemos la presentación. Esto que era completamente de las de la serie de televisión, ¿no? Con los batitubos y, bueno, Dicky Bruce, y tenemos toda lo sensacional de la secuencia. Entonces, esto, si se fijan, por pequeño que sea, mostraba mucho cuidado en la producción, y es lo que hizo famoso Axel Brown. Tenemos hasta la secuencia con el batimóvil tal cual, consiguieron una especie de réplica y lo volvieron a grabar, o sea, no usaron las escenas originales, sino que lo volvieron a hacer ellos tal cual, pues grabándolo de nuevo. Ahí está el nombre precisamente de la producción, y si se fijan, pues les cambiaron lo que son los logotipos por unas cuantas X, ¿no? Para que se vea que es un poco más, pues que no infringir el copyright, y esto es parte de su sello característico. Ahorita sí le voy a adelantar yo un poco más, como os digo, lo más probable es que veamos unas cuantas escenas que no son tan propias, dicho y hecho. Ah, pero bueno, aquí tenemos ya una de las secuencias clásicas de Ron subiendo, y se encuentran con Ron Jeremy, que es una de las personas más, uno de los actores porno más famoso que hay dentro del género, y si se fijan es todo el cliché, toda la característica de ellos caminando con la cámara acostada. Y pues bueno, aquí yo creo que una de mis secuencias favoritas, nuevamente le voy a adelantar y pues ahí, o sea, vamos a ver de todo, como se puede indicar. ¡Ah, demonios! ¡Ya! ¡Demasiado! Oh. Y no, lo quiero enseñar, no lo encuentro. Ah, bueno, ya, la secuencia con todo y la batichiqui y la pelea, y desde luego tienes pues la pelea con todos los símbolos y eso. Y pues eventualmente esta pelea tendrá que terminar con Batman y Robin pues dándole a la batichica, ¿no? Hasta eso aquí no tenemos el subtexto. Yo pensé que entre ellos. No, no, aquí no, aunque probablemente haya una versión así por el estilo. Pero bueno, ahí sí ya le corté un poco porque si no me... Oye, Dan, ¿tú te robaste, tú estás disfrazado de Dan Jeremy o qué onda? ¿De Ron Jeremy? No, me hubieras puesto Dan Jeremy. Y con el collar que traes, va. Exactamente. Bueno, en lo que voy cargando el enlace que me acabas de pasar acá, ¿por qué no nos platicas acerca de lo que vamos a ver? Ah, pues es de la cineasta que les comentaba. Es algo de Erika Lust. Es como un cortito. Y bueno, pues ella, no sé, mejor véanlo y ya después platicamos al respecto para que chequen cómo es el trabajo de esta directora que hace cine porno por y para mujeres, ¿no? También le llaman cine porno feminista. Entonces, pues sí, pues es cine porno por y para mujeres. Entonces, pues chéquenlo y pues ya me dicen ustedes qué les parece, si se lo darían, bueno, el cortito, ¿no? Y las películas de Erika, y si les late, no les late, si esto las acerca más al porno, digo, a ustedes, ¿no? Sobre todo a Rebeca y a Cris, que me digan, y pues tú también, Dan, o sea, que me digas si te prende, no te prendes, y si le entrarías más a este tipo de porno, ¿tiene futuro, no tiene futuro? No sé, ¿les gusta, no les gusta? Ustedes chéquenle. Ok, lo voy a mostrar ahorita nada más. Antes de eso quiero rematar lo de Ron Jeremy, lo de Axel Brown. Esta imagen de, ustedes la ven, de La Mujer Maravilla, sea de la película que vayan a hacer o de una película parodia porno. Si se fijan, el cuidado del traje está muy bien diseñado. Pues si ustedes buscan Axel Brown movies en Google, es todos los disfraces que él hace para las parodias de superhéroes están muy, pero muy cuidadas, muchas veces mejor que las películas originales. Nada más, como podrán ver, ahí se nota lo de la X. No sé si se vean porque creo que yo ya no me estoy viendo en cuadro. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Okay. Bueno, porque yo no me estaba viendo. El punto es que él sí cuida mucho la producción en ese sentido, y es lo que preguntaba de la edad. Esto no es para chavitos, los chavitos ya ni leen cómics, esto es más bien para veintones, treintones, cuarentones, etcétera, que están clavados en eso. Pero bueno, ya sin más preámbulos, ahora sí veamos el video que nos compartió acá. Es Camper Hotel Room. Thank you. Y bueno, ¿cómo vieron este corto, chicas? Cristina, tú primero, luego con Karime y luego con Rebe. Pues está bien hechecito, pero... pues... está lindo, pero me sigue pareciendo un poco aburrido, ¿sabes? Me encantó el cómo cerró, eso sí me gustó. Pero bueno, también yo tengo que decir que no soy muy, muy fan de... bueno, sí, que los cortos a mí me ponen... como que me cuestan un poquito de trabajo en general. Siento que muy pocos cortos que he visto, de los que he visto, me han enganchado. Entonces, tal vez por eso. Pero, pues sí, pues, tengo que reconocer que la imagen es muy, muy cuidada. Está muy bien hecha. Vamos contigo. No, pues para que se den ahí un quemón de lo que más o menos hace Erika, obviamente tiene más escenas con sexo explícito, ¿no? Close-ups igual y demás. Esto es como nada más para, como una especie de dejarnos picados, ¿no? Así de, ¿qué más puede hacer esta chica? Bueno, no sé, a mí en particular, a mí me parece eso. Y me gusta, o sea, me gusta cómo juega con los encuadres. Si se dieron cuenta, pues la protagonista es una mujer, ¿no? Y las mujeres. Está concentrada toda la atención en ellas y bueno, no sé, no sé a ustedes qué les parecieron, pues a mí me encanta. ¿Rebe? A mí también, creo que un poco como Chris me dejó así como, ¿no? Pero lo entiendo como una especie de introducción. Yo me acuerdo que tengo una compañera que está haciendo una tesis sobre, precisamente sobre porno feminista, un tema parecido, y ella ya nos había mostrado algunos de los trabajos de Erika Loss. Y cuando en esa sesión de estudio, cuando nos mostró su trabajo, había cosas que me parecieron muy interesantes, porque lo que tratamos de encontrar es decir, bueno, ¿qué tiene el trabajo de Erika Loss para poderse llamar porno para mujeres en contraposición del porno para hombres, ¿no? ¿Cuáles serían esas diferencias? Y básicamente lo que discutíamos esa vez era que, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el porno para hombre, hay incluso estos clichés en las escenas y en el tipo de acciones que debe de haber, ¿no? Es decir, tiene que haber una felación por tantos minutos porque es como de esas cosas que tienen que haber a fuerza. Y la película porno para hombres se termina cuando el hombre se viene, literalmente, ¿no? Y además tiene que verse cómo se viene y normalmente encima de la cara de la chica. Y ahí se acaba la película, ¿no? O sea, eso es como, digamos, el clímax, el del personaje y el de la película. Y lo que vimos, por ejemplo, me acuerdo en esa película de Erika Loss, es que también tenía como ciertos parámetros, es decir, se trataba de un chico conoce chica, van a tener sexo, etcétera. Pero la diferencia es que aquí, por ejemplo, no recuerdo si había felación y si la viera muy corta, es decir, no se quedaban ahí horas, como se quedan como en el porno para hombres. Y aquí sí era muy importante que había un momento en que la chica terminaba, ¿no? O sea, sí decías, wow, o sea, creo que nunca había visto cómo se venía una chica, porque los hombres lo vemos todo el tiempo en todas las películas porno, pero es difícil verlo en una mujer, sobre todo porque no es un acto físico visible como si es el de los hombres, ¿no? Y aquí, como no hay una manifestación, digamos, ¿no? Acuosa o líquida, sino como lo hay en los hombres, es más difícil de captar el momento en el que una mujer termina o que una mujer llega al orgasmo. Y en el caso de Erika Loss sí lo hace. O sea, sí se concentra en ese momento y sí es importante para ella mostrar que también las mujeres disfrutan del acto sexual. Y después lo que sí nos pareció como un poco chistoso es que cuando terminan estos dos personajes de tener relaciones, no, él no nada más se viste y se va, sino que le dice a la chica, bueno, igual nos vemos pronto, qué sé yo, ¿no? Como una especie de promesa romántica de que no nada más cogieron y ya, sino que a lo mejor puede haber algo, ¿no? O sea, más allá del sexo. Entonces, no sé, me parece como una propuesta interesante el tratar de cambiar estas cosas en lo que uno ve en el porno tradicional, sobre todo a partir de dónde cortar, digamos, en cuestión cinematográfica, ¿no? En dónde terminar, o sea, ya no termina cuando el chico se viene ya, sino que hay un poquito más, se concentra en otras cosas, el punto de vista es un poco distinto, incluso me parece que ella también hace esto de concentrarse un poco más en el cuerpo masculino, ¿no? De observarlo, de recorrerlo, No sé, me parece que sí hay como una mirada femenina interesante ahí. Es parte del manejo y, bueno, es interesante comparar, como dicen, es un enfoque que tal vez es más para explotarse. Hay películas que sí son más largas, ¿no? Según yo, tiene algunas que son como de 40 minutos o más. ¿Esto efectivamente fue el previo o fue un cortometraje? Según yo, es como una especie de cortito, como dice Rebe, como para introductorio, ¿no? O sea, como hay más. Entonces, me parece que sí, hay una película llamada así. Y pues ya ahí podemos ver, ¿no?, qué pasa en estas habitaciones, como vimos al final, ¿no? Ok, sí, porque eso sería como que más objeto de estudio, tal vez por otra futura misión, para poder hacer como que ya el comparativo ya directo. Cosas que mencionaba Rebe concretamente pues son muy características. El famoso money shot pues es exclusivamente masculino porque es más visual, no se lo puedes ubicar, cosa que en este caso pues es muy interesante ese otro tipo de enfoque. Creo que estamos ya a punto de terminar transmisiones, chicas. Antes de eso, quiero compartirles un enlace nada más que tiene poquito, pero también es como que agradable, que es de Psychology Today, y es muy interesante porque nos habla acerca de las 32 cosas que puedes aprender de este género que de repente se puede, algunos menosprecian o que tal vez no les gusta reconocer que lo ven, y es muy interesante el listado que da, porque pues, a final de cuentas trata de la exploración, trata del hecho de que es una fantasía, y pues aquí está explicando algunas cosas que se pueden llevar ahora sí que a la práctica en la vida real, por decirlo de alguna manera. Es una lectura que les recomiendo de Psychology Today, y pues ahí la pueden checar, googleándola tal cual como 32 helpful things you can learn from porn. Pero bueno, ya pasamos a lo que vendría siendo las conclusiones, algo que nos con lo que podamos cerrar este tema. Vamos en el orden en el que estábamos, Cris. Bueno, para mí sí es importante dejar, tocar el tema de cuándo y con quién. Creo que esto sí es el porno sí es algo personal y privado. A pesar de que yo estoy totalmente a favor, sé que hay un periódico, por ejemplo, que tiene una columna pornográfica, y me enteré por casualidad porque la persona de limpieza de una oficina lo usaba para limpiar los vídeos, y empezamos a leerlo, y para mí sí fue un poco choqueante, y no porque sea proof, ¿no?, sino porque yo he visto que la gente va leyéndolo junto a mí en el metro, y a mí eso sí me molesta. Así puedo decir que eso sí siento que es como, no sé cómo explicarlo, pero siento que se traspasa una línea. Entonces, pues tal vez el proof, pero creo que todo tiene su tiempo y tiene su momento, y que es un tema muy muy particular, muy muy íntimo, muy individual, en el que pues se respeta, ¿no? Creo que algo muy rescatable de la película de Don John era eso, ¿no? Su incapacidad de conectarse con el ser humano y la manera en que él tenía para conectarse, para relacionarse, era a través de la pornografía. Entonces, bueno, yo creo que como bien dice K, todos los vicios son pues nocivos, y todo con su momento y con su espacio, y totalmente respetable. Y yo creo que si hay parejas que tienen, hombres que tienen pareja y que les da un poco de miedo sacar el tema, yo creo que es algo importante en una pareja hablarlo, que se quede claro, y pues también las mujeres que se den la oportunidad, y que es una forma más de explorar, ¿no?, ellas individualmente y ellos como pareja. Y pues ya, ¿no? Yo creo que en cuanto al cine hay mucho que ver, y yo pues intentaré ver más porno. Hey, vamos contigo, Ka. Pues, no sé, me llevo la satisfacción de haberlos hecho ver un poco de erotismo a mi lado. ¡Ah! Y pues, no sé, pues yo creo que hay porno para todos, ¿no? Porque hay todo tipo de porno. Entonces, es como la comida, ¿no? No sabes a qué sabe si no lo pruebas. Entonces, pues que no nos digan, que no nos cuenten, mínimo pues echarle una ojeadita a lo que tenemos enfrente, a lo que se nos presente, a no sé, a lo que vayamos encontrando y pues que quede en claro que es una expresión de nuestra sexualidad y pues es una herramienta más también para autoerotizarnos, para erotizar a la otra persona o a las otras personas. Y bueno, también que quede en claro que al fin y al cabo son ficciones, ¿no? Que lo que sucede en una película pornográfica o en una película erótica o en cualquier película, pues al fin y al cabo es una película, ¿no? Hay actores, hay actrices y no va a ser lo mismo que va a pasar en la vida real. Entonces, para que no se me frustren luego de que es que no me salió la posición número 1000-8000 como en la porno que vi, ¿no? Y es que la chava sí puede, se la traga toda y tú no, o sea, ¿no? hay que ser conscientes de que es una película, ¿no? Y como película, pues hay ficción. Entonces, nosotros no somos actores ni actrices, bueno, no siempre. Entonces, pues sí. ¿Grande? No. Ah, yo pensaba. Solo dan el bigote. Ah. ¿De qué hablas, Cris? De no, la altura. Eso, ¿no? Del apellido. Pues nada más eso, tener en cuenta eso, ¿no? Que son, al fin y al cabo, películas. Ok. Rebe, ¿tu conclusión? Pues yo iba también un poco hacia lo mismo que menciona acá. O sea, a mí me gusta el tema de la pornografía porque me parece que es como una especie de complemento y puede servir muy bien un poco para quitarle este velo y este peso, así como algo... a lo que hay que acercarse con mucho cuidado, ¿no? O sea, al final la pornografía lo que hace es volver un tanto mundano el acto sexual, pero me parece que también sirve un poco para eso, para hacerlo un poco más cercano. Por otro lado, me parece que también existe este riesgo de crear parámetros completamente ficticios, como mencionaba acá, ¿no? O sea, sí, me parece que la conclusión así increíble es esa, de tener muy claro que se tratan de películas de ficción, que son recreacionales, ¿no? Que sirven para autoerotizarse, pero que también vaya, no nos acerquemos al sexo y a la sexualidad con los parámetros ofrecidos por la pornografía, ¿no? A mí me parece que también uno de los daños que puede hacer, por ejemplo, ese tipo de cine es que si bien las mujeres, por ejemplo, de repente nos sentimos demasiado presionadas por estos estereotipos de cómo debe ser la mujer en cuanto al peso, al aspecto físico, bla, bla, bla. Me parece que por el lado de los hombres también de repente pueden estar muy presionados a partir de un poco de lo que mencionaba Cris, ¿no? Así de qué tamaño lo tienes, ¿no? Porque lo que estamos viendo en las películas pornográficas son hombres superdotados que pueden llegar a durar horas y horas en un acto sexual y que es algo completamente alejado y fuera de la realidad. Entonces, no sé, me parece que mientras igual estemos conscientes de que se tratan cuestiones... completamente exageradas, muchas veces son parodias, vaya, ¿no? Que sirven para ciertos propósitos de ese cine y no lo confundamos con lo que es, digamos, como con la sexualidad ya que uno ejerce en la realidad. Me parece que podemos convivir bien con el porno y divertirnos con él, ¿no? Y yo creo que es lo más importante, y también por eso mencionaba al principio la película de Don John, porque al final de cuentas todo es fantasía. Puede decir, mi vida, si quieres que me comporte como un galán de película, pues también de repente a uno le gustaría que te portaras como toda una actriz porno. No sé si se acuerdan que en el track del Hangout les había compartido yo una imagen muy particular de les voy a poner ahorita por si no la llegaron a ver, que es donde Tina Fey de 30 Rock. La de 30 Rock, ¿no? Pregunta, hey Frank, what do guys like? Porn? No, I mean, if you're gonna go on a date with a woman, how would you like her to act? Like she was in a porn. Entonces era, pues a final de cuentas son fantasías, que es lo que estamos mencionando. Y también, o sea, a final de cuentas, por eso les ponía el enlace de las cosas que podemos aprender del género, por decirlo de alguna manera, ya que pues es parte de explotación de la imaginación, que pues a final de cuentas puede ayudar en muchos detalles. Rápidamente, y antes de despedirnos, quiero mandar saludos, nos estuvieron viendo por ahí Charo, el mismo Jericojólico, José Galindo. Charo, saludos. Entonces, y entre los comentarios decían, pues, que qué qué agradable ver que eran chavas que estaban hablando de este tema, pues ahora para que vean que no nada más somos nosotros hablando de eso. ¿Y qué otras cosas nos están dejando? Ah, agradecían el letrero de censurado. Como podrán notar, yo ya me vestí un poco porque pues ya... ¡Qué chamba! Ya tenía frío. Ya saben que con el frío pasan cosas que no, hombre. Además, yo era el único que estaba con mi look acá todo setentero de actor porno enseñando. Rápidamente, los que nos están viendo, también les quiero mencionar y recordar que en caso de que quieran mandarnos sus mensajes, pueden estarnos siguiendo en vía Twitter, pues está twitter.com/Chris Latta para que le digan a Chris algunos de sus mensajes. En caso de que quieran saber más de estos temas, más recomendaciones, también con K en twitter.com/sexo con K, ahí la pueden contactar. Desde luego también tenemos a Rebeca, que es twitter.com/RebecaJC, donde pueden estar haciendo llegar sus mensajes, comentarios, quejas, sugerencias, etcétera. Y pues a mí también me pueden encontrar, obviamente, en este video o en twitter.com/DanCampos. Pues creo que con esto ya cerramos lo que vienen siendo estas transmisiones. Eventualmente estarán los links de descarga. Y pues les quiero agradecer, chicas, por habernos acompañado en esta emisión. Ojalá que tal vez después podamos hablar, porque se quedó muchísimo material, yo creo que en el tintero. Yo quería hablar a nivel valores de producción, pero pues también hubiera sido como que muy aburrido. Y creo que sí se nos quedaron cosas de las que pudimos hablar. No hablamos de The Green Door, que era uno de los temas que platicamos con Rebe y con las crisis. Creo que estaba muy bien, pero bueno, pues ojalá y lo podamos discutir en otra emisión. Por mi parte, pues... Creo que se una Cristina. Exactamente, que esperemos nos acompañe en la otra emisión que podamos tener. Y pues bueno, desde este lado yo me despido. Desde el otro lado estuvo Chris Mendoza, Chris Latta. Gracias, Dan. Muchas gracias a todos que nos vieron. Y por allá también estuvo K. Adiós, encantada la vida. Ahí me siguen en Facebook o en Twitter y pues que comenten, ¿no? Si quieren que sigamos platicando de este tema. Y si nos invitas, Dan, con todo gusto aquí estaré. Excelente, ahora sí que tenemos la invitación más que dada. Y también, desde luego, finalmente, pero no al final, tenemos a Rebe. Gracias, Dan, de nuevo. Y pues ahí nos estamos viendo y escribiendo en Twitter. Y bueno, ahora sí ya me despido. Gracias a todos por su atención. Y pues ahí nos está dejando Chris una liga que luego se las comparto. Buenas noches a todos. Adiós.